generando deudas a nuestros hijos y nuestros nietos que van a tener que pagar. Hijos y unos nietos, vos le dejás algún ahorrito, no una deuda. Entonces, yo diría que este gobierno asumió con una ventaja clara, que era su capacidad de endeudarse, producto de la baja deuda que le había dejado el gobierno anterior. Tenemos que pagar deuda de la deuda que tomaron los anteriores. Claro, a ver, en este caso el gobierno anterior lo dejó prácticamente sin deuda al país. Claro. O sea que la deuda la armó el gobierno de Macri. Y lo central de esto es que nosotros no vamos a permitir que fondos de inversión extranjeros marquen la pauta de la política macroeconómica. En verdad nosotros nos propusimos hacer lo mismo que hicimos con Néstor allá por el año 2003, cuando nos hicimos cargo del gobierno, que también heredamos una situación en aquella de default explícito, esto es una suerte de default virtual, pero lo que quisimos es que todos entendieran que por delante tenemos un compromiso común de salir de esta situación. En realidad nos propusimos también, porque es decisión del gobierno nuestro, que el pago de la deuda no suponga más postergación para la Argentina y que asumir obligaciones con el mundo financiero no suponga más postergaciones para argentinos que le están pasando definitivamente mal. Bueno, como ya se sabe, esta madrugada, en las primeras horas del día, luego de meses de negociaciones, hemos alcanzado un acuerdo con un grupo mayoritario de acreedores externos de la República Argentina. Es un paso muy importante en el proceso de tranquilizar a la economía argentina. Se presume inocente. 20 años haciendo radio. Comienzo del espacio publicitario. De lunes a viernes, de 6 a 9, Sin Mordaza, el programa periodístico que marca la agenda provincial. Sin Mordaza, periodismo independiente. No aflojes. No es para siempre, pero es ahora, por vos y por todos. Quédate en casa. Provincia de Santa Fe. Hoy más que nunca estamos juntos para que todo vuelva a moverse. Por eso Banco Santa Fe te ofrece créditos MIPYMES, líneas de créditos exclusivas para el pago de sueldos, descuento de cheques y para capital de trabajo. Consulta el detalle completo de cada línea ingresando en bancosantafe.com.ar/financiación. Válido para cartera comercial. Otorgamiento sujeto a la evaluación crediticia y al cumplimiento de los requisitos comerciales y legales dispuestos por el banco. Consulta toda la información y condiciones de las líneas en bancosantafe.com.ar. Son solo 6 pasitos, 15. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos. Este domingo el Kini 6 sortea un super pozo de 275 millones de pesos. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Cuidarnos está en nuestras manos. Cuando salgas, seguí respetando las medidas de prevención. Depende de todos. Depende de vos. Santa Fe Capital. Carlos Delicia está en Cadena O. Adul, Asociación Docentes de la Universidad Nacional del Litoral, en lucha por los salarios dignos, jubilación móvil y una universidad democrática, pluralista y al servicio del pueblo. ADUL, Pasaje Martínez 2683, teléfono 453-3006. Todas las notas, las entrevistas y las producciones de este programa, revivilas en www.sepresumeinocente.com.ar, el portal diferente de Santa Fe. Desde Santa Fe, para toda la provincia, estás escuchando Cadena O. La radio que imaginaste. Fin del espacio publicitario. Este año cumplimos 20. Cumplimos 20. 20 años de hacer radio. Se presume inocente. Antes del corte de la radio y de las publicidades, escuchábamos un clip hecho por Martín Fernández con algunas voces de lo que fue el acuerdo con los bonistas. La pregunta ¿es para festejar? Con el acuerdo vamos a pagar 66 mil millones de dólares. No me pregunte cuánto es eso. La verdad no entra en la cabeza, al menos de quien hable, cuánto es 66 mil palos verdes. Ahora, ¿cómo fue el arreglo? Porque viste que se habla mucho. Sabemos, si fuera tiempo de pandemia, le hubiera propuesto a la producción salir a la calle y preguntarle a la gente, che, ¿qué sabe del acuerdo de con los bonistas? Bueno, me voy a tomar la libertad de no de explicar, porque no soy yo quien pueda explicar semejante tema complejo, pero sí hacer un recorrido histórico. Hubo un primer ofrecimiento de pagar por cada dólar que debíamos 39 centavos. Y los bonistas dijeron, no, eso es muy poco. Dame, no me des el 100% de cada dólar, sino que dame 76. Ahí estábamos. Nosotros decíamos, por cada dólar que te debo te doy 39 centavos. Y los otros decían, no, por cada dólar que me debes, dame 76 centavos. Bueno, después de un tiro y aflojo, ¿cuánto vamos a pagar? Ni 39 ni 76, vamos a pagar 54,8. Vamos a redondearlo, vamos a darle una propina al mozo. 55. 55 centavos por cada dólar que debíamos. O sea, mucho más que en 39, aunque mucho menos que 76. Esa es la verdad. Objetivamente es la verdad. En la puja, y bueno, estamos más cerquita de 39 que de 76. Eso es lo que se arregló, pero no del capital, sino de los intereses. Del capital no hay casi nada. Del capital vamos a pagar todo menos el 2%. El 1,9. Vamos a dar otra propina, el 2. De lo que debemos vamos a pagar el 98%. Para que tengas una idea, el acuerdo que se hizo en la época de Néstor Kirchner, le sacamos al capital el 46%, casi la mitad. Hoy no le sacamos casi nada. La quita es de los intereses, que es lo que deseaba el gobierno, habrá que decirlo, para no acordar decenas de años de pagos. Olvidé decir algo fundamental. No olvidemos que en los últimos 4 años el gobierno anterior nos endeudó por él más del 90% de lo que producimos y firmamos un bono que será estudiado seguramente como parte de la década infame a 100 años. Nadie firma hoy una deuda a 100 años. En intereses se redujo más del 50%, pero igual el interés sigue siendo alto. Vamos a pagar el 3,1 anual en dólares. Mire, si hoy usted va al banco y dice, te doy un crédito, tomá. La tasa de interés es del 3% en dólares. Seguramente no lo sacaría. Nosotros vamos a pagar un 3,1 en dólares. ¿Cuánto nos ahorramos? Y nos ahorramos algo así, y lo decía Guzmán en el clip que hizo Martín, 36 mil millones de dólares. Mucha guita. Pero falta negociar todavía con un equipo grande que es el Fondo Monetario Internacional. Hasta aquí un irrespetuoso recorrido histórico de lo que pasó. Pero de lo que no se habla, y hoy queremos hablar brevemente, es de la legalidad de la deuda. No es justo que algunos gobiernos nos endeuden fraudulentamente, los tipos se vayan y nosotros nos quedemos embargados por años. Por eso es importante la experiencia de Alejandro Olmos. ¿Quién es Alejandro Olmos? Un abogado, un periodista, que hizo una investigación sobre la ilicitud de la deuda externa. Se encontraron casi 500 ilicitudes desde la época de la dictadura a un par de años atrás. Roberto Pozo, que es integrante del grupo, Alejandro Olmos murió, que es integrante del grupo de un grupo santafesino unido a nivel nacional, que estudia sobre la ilegalidad de la deuda, habló con nosotros y nos decía esto. Hablar de la deuda externa o la deuda pública argentina, considerada como la más grande, a la que podríamos llamar como la más grande estafa en la historia de los argentinos, tal como la calificó don Alejandro Olmos, un patriota olvidado, del que me animaría a decir no existe una sola calle en nuestro país que lleve su nombre y que lo merecería con justicia. Como decía, Alejandro Olmos llamó así al proceso que generó la mal llamada deuda externa argentina, y decimos mal llamada porque en realidad se le cabría el mejor apelativo de deuda eterna. Alejandro Olmos fue un periodista de investigación e historiador y dedicó 18 años de su vida sacrificando bienestar económico y familiar y hasta su salud a investigar los ilícitos cometidos durante la última dictadura militar genocida y que tuvieron su correlato de continuidad durante el proceso democrático que se inicia en 1983. Olmos no pudo ver la coronación de su trabajo. Fallece pocos meses antes de que el juez federal en lo criminal, Jorge Ballesteros, emitiera su histórico fallo en abril del 2000, declarando ilegítima y fraudulenta la deuda, contabilizando 477 ilícitos cometidos y fehacientemente demostrados. La calificación de ilícitos en la denuncia de Olmos y en la resolución del juez Ballestero estuvo determinada por un cuerpo especial de alrededor de 50 expertos económicos del más alto nivel académico. En 1981 se produce una nueva vuelta de tuerca en el proceso de crecimiento de la deuda argentina, y quizás esta sea la parte más escandalosa y perversa de ese proceso, que fue la estatización de las deudas privadas a través del seguro de cambio. Por el régimen de seguro de cambio, las empresas contraían un préstamo y el Estado les garantizaba el pago de los vencimientos del mismo con el precio del dólar vigente a la fecha de contraerlo. Si una empresa contraía una deuda cuando el dólar valía 10 pesos y al vencimiento de la misma el dólar valía 100, la empresa pagaba la deuda con el dólar a 10, el resto lo pagaba el Estado argentino, es decir, el pueblo argentino. La mayoría de las veces el préstamo era ficticio, autopréstamo. La empresa, generalmente una multinacional, traía fondos propios depositados en el exterior y los reportaba como préstamo. El Estado cargó con deudas ficticias que no existían como tal. De este modo se incrementó el monto de la deuda en 23 mil millones de dólares, llevándolo a 40 mil millones. Esto es, multiplicando por 8 la que existía en marzo de 76 cuando se dio el golpe militar genocida. Más de 70 empresas se beneficiaron con estas maniobras fraudulentas del seguro de cambio. A título de ejemplo citamos la más significativa: Celulosa Argentina, Pérez Compán, Loma Negra, Sindal, Banco Río, Banca de Galicia, etcétera, etcétera. Sigamos con nombres similares. La historia es muy larga y continúa en toda la etapa democrática hasta nuestros días con cíclicas crisis generadas a partir de los nuevos reiterados canjes, megacanjes, blindajes, y todos con el único resultado de final de incremento cada vez más voluminosos del monto de la deuda. Pero lo importante tener en cuenta es que la deuda que se renegocia es siempre la misma. Él es Roberto Pozo, santafesino ilustre, gran tipo. Le agradecemos mucho a Roberto el esfuerzo por explicarnos algo, ¿no? La ilicitud de la deuda. Estatización de la deuda privada pasó a pública, lo hizo Cavallo cuando fue el presidente del Banco Nacional de la dictadura. El canje, el mega canje, el plan Brady, todo es fraudulento. Como decía Roberto, el lunes 13 de julio se cumplieron 20 años del fallo del juez Jorge Ballestero, un fallo hecho a partir de lo que Olmos investigó y que, si bien no tuvo consecuencias penales, se constituyó un fundamento jurídico y documental que demuestra casi 500 delitos en la guita que se debe y que no debiéramos pagar, porque, pero no por eso de que no debemos pagar, entonces te van a pagar los aviones. No se paga porque es guita que se estatizó, planes mal hechos, y por eso hay una autoconvocatoria por la suspensión del pago e investigación de la deuda. Esta es la información, y con esto termino. Se lanzó el juicio popular a la deuda y al Fondo Monetario Internacional. Es un tribunal simbólico compuesto por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, la madre de Plaza de Mayo Norita Cortiñas, una referente de la campaña nacional por el aborto, que es Nina Brugo Marcó, el economista y periodista Alejandro Berkovich, el abogado, periodista y profesor de Derecho Miguel Julio Rodríguez Villafañe. Inclusive Lucía estuvo toda la semana intentando conectarse con ellos. Nos conectamos con Miguel Julio Rodríguez Villafañe para sacarlo y al aire, para que nos hable de esto, y con buen tino nos dijo: mirá, la sentencia es el 15 de octubre, hasta que no salga la sentencia no está bueno que yo, como juez de la causa, aunque sea un juicio simbólico, opine. Después, con mucho gusto, y lo vamos a hacer seguramente, hablaremos con ellos después del 15 de octubre. Además de estos 5 jueces, hay 4 fiscales, 2 abogados defensores, testigos, denunciantes, y toda la semana, los días lunes, va abordando diferentes temáticas: extractivismo, trabajo, educación, cultura, mujeres. Está iniciando un periodo de recopilación de denuncias, de testimonios. Hay un correo electrónico donde la gente puede aportar denuncias, que se llama juiciospopulardeuda@gmail.com, juicio así en singular, juiciopopulardeuda@gmail.com, para que todos podamos, si queremos, realizar denuncias. Es muy interesante descubrir investigar la licitud o ilegalidad de la deuda externa. Fondo Monetario Internacional. se me afloja.